miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Argentina. Ahora sí nos vamos a la ciudad de Buenos Aires para conversar con nuestro amigo Marcos, que está allá en el centro de la Argentina, en el centro real, en el centro político, económico de este país tan unitario, que donde lo que pasa en el país pasa en Buenos Aires. Y por eso vamos a saludar a nuestro amigo Marcos Sierras, que está allá. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, muy buen día, un buen jueves a todos y a todas ahí y los oyentes. Bueno, anuncian en las tapas de los diarios que ya están desocupando los ministerios. El presidente Alberto Fernández ya está armando las valijas, se va de la Quinta de Olivos, se libera La Rosada y empiezan a llegar las nuevas autoridades. Un momento bisagra, ¿sí? Estos días de acá al domingo, un momento bisagra. Y el esfuerzo que tenemos que hacer para tratar de interpretar y la capacidad para analizar lo que se viene. Se dice que el martes llega una ley de reforma del Estado que podría cambiar estructural y superficialmente toda la gestión de gobierno en el país. ¿Qué opinión tenés sobre esto, Marcos? ¿Cómo ves la magnitud de lo que comienza? ¿Crees que va a ser algo gradual? ¿Crees que hay que prepararse para cambios bruscos desde el primer momento? ¿Cómo estás viendo la transición? Bueno, una transición bastante confusa, con poca información y mucha especulación, ¿no? Por parte de analistas, periodistas, en realidad, y del público en general, por lo menos de quienes estamos interesados en qué es lo que va a ocurrir en las próximas, en los próximos días. Hay una realidad de primera mano. La Libertad de Avanza había esbozado la idea de presentar una superley o un paquete enorme de leyes que ocupaban hasta, según se decía, en bambalinas, miles de páginas para aprobar en el Congreso. Bueno, esa realidad parece que se va diluyendo. Hay dificultades importantes. En principio es que en el Congreso La Libertad Avanza empezaría a sesionar con 38 diputados sobre un total de 257 diputados, ¿no? Y en el Senado con 8 diputados sobre 72. No está muy claro que La Libertad Avanza y los que ha sido Juntos por el Cambio vayan hacia adelante de manera, digamos, conjunta, por lo cual La Libertad Avanza ha tenido un corrimiento de ese imaginario que hubo en su momento tras ganar las elecciones en el balotaje, de casi un cogobierno. Bueno, por lo pronto parece que no hay un cogobierno. Sí hay un apoyo de cierto sector de Juntos por el Cambio, pero no lo que se denominaría un cogobierno. Entonces, bueno, eso presenta disputas, intereses políticos que se reflejan en el Congreso, que dan estos resultados, ¿no? Y estos porotos, cuando uno empieza a contar los porotos, se da cuenta que en diputados va a tener 38 diputados, y 8 senadores. Así que ese paquete enorme de leyes que se necesita, que La Libertad Avanza necesita para hacer y llevar adelante reformas económicas y reformas políticas y del Estado, ya está, digamos, en discusión de la posibilidad de concretar, ¿no? Ese enorme paquete de leyes, y parece que se enfoca a discutir pequeñas o focalizadamente leyes muy puntuales que tengan que ver con la economía y con la reforma del Estado, porque tiene que articular consensos con una oposición bastante importante y atomizada, ¿no? Sí, pero no podemos subestimar la capacidad de negociación, en este caso un presidente electo, con gobernadores que requieren obras, que requieren fondos. En este caso, el trabajo que está haciendo el ministro del Interior, designado por Milei, para empezar a broquelar un montón de sectores intermedios que en algún lugar se quieren acomodar. Y, viste, da la impresión que no se quieren llevar mal con el presidente electo. Ya lo hemos visto cuando asumió Macri. Es decir, que la capacidad de negociación puede superar esos 30 y pico de diputados que mencionabas. Sí, sí, totalmente. Por supuesto, eso es lo que de alguna manera va a marcar el signo de los tiempos políticos desde el martes mismo, ¿no? Lo que ya no ocurre es que va, por decirlo de alguna manera, toda la derecha en un frente común. La Libertad Avanza va a tener que negociar con los otros sectores de derecha porque no les dio los cargos. Me refiero a lo que Juntos por el Cambio pretendía. No fueron todos los ministerios que Juntos por el Cambio pretendían. Las políticas, si bien tiene una incidencia importante y Milei ha dejado como de costado la motosierra como para, por lo menos políticamente ha dejado la motosierra como para caer un poco mejor para ciertos sectores, incluso la propia derecha, pero bueno, va a tener que negociar con la propia derecha, con los distintos sectores de la derecha, de la derecha en el Congreso y de la derecha en cuanto a gobernadores, pero también con el establishment, ¿no? Son distintos sectores con distintos intereses. Bien, y después va a tener que negociar con, en el ámbito de la política, y sobre todo en el Congreso, para que le aprueben las leyes, con un montón de sectores que algunos están incluidos dentro del peronismo y otros no. Entonces, se abre un panorama complejo para de negociación, pero también de timing político para poder, digamos, el sector que uno podría denominar popular, digamos, tratar de retrasar o impedir ciertas leyes que van en detrimento con digamos, el achicamiento del Estado, lo que implica a su vez una gran cantidad de despidos, sobre todo en el Estado, que ya están ocurriendo, ¿no? Porque no se renovaron en estos días, no se terminaron de renovar un montón de contratos anuales, que era lo que hablábamos con el Cano Catalano al aire, que son los primeros que se están cayendo del mapa justamente por esta mirada y esta reforma al Estado que viene con la nueva gestión. Todos los contratos que se tienen que renovar año a año en el Estado no fueron renovados, por lo tanto, esas personas que en estas semanas, si no se renueva, ya terminamos la semana, pues mañana es feriado, quedarían sin trabajo. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto hablamos? ¿Qué magnitud de laburantes hablamos del Estado en este caso? Estamos hablando, en total, hay una expectativa de que el achicamiento va a ser de 80.000 empleados digamos, en el mediano plazo. La primera tanda es la que estamos viendo. En este caso, no tengo el dato concreto de cuántas personas no se le ha renovado los contratos, pero estamos hablando de alrededor de esas 80.000 personas, estamos hablando alrededor de un 20-25% de ese, pero no tengo el dato concreto. Igual, exacta. Está bien. Me decís 80.000, me imagino, es una barbaridad, es un montón, es muchísimo. 80.000 en cuatro etapas. La primera etapa ya está concretándose porque el gobierno saliente no renovó los contratos y el entrante tampoco los está por renovar. Entonces, la primera etapa de esos 80.000 ya están efectivamente cayéndose del mapa y el achicamiento del Estado ya comenzó, digamos, en esta transición, sobre todo en estas últimas semanas, donde en los últimos 10 días deberían renovarse esos contratos y no se hicieron. Bueno, claro, eso es lo que Milei tiene más a la mano, ¿no? Porque ahí nadie le puede evitar, nadie puede obligarlo a renovar un contrato que como presidente no quiera renovar. No es lo mismo que recortar o vender una empresa pública. Sí, son distintas maneras de recorte, porque en realidad el Estado está funcionando con estas y estos trabajadores a los cuales se les renueva los contratos anualmente. Esta semana, de hecho, hubo manifestaciones de buena parte de los empleados y las empleadas que particularmente estaban enfocados o estaban centralizados en los espacios de la memoria, por ejemplo, ¿no? Todos los contratos de los espacios de la memoria, de trabajadores y trabajadoras de espacios de la memoria, que podemos hablar de la ex-ESMA hasta cualquiera de los otros que están en cualquier lugar del país, no fueron renovados, esos que anualmente se venían renovando y que hacen que los espacios de la memoria sigan funcionando, ¿no? Entonces, y otros sectores del Estado también. Es una manera de achicar, aunque formalmente si vos tenés un contrato que se vence, si no te lo renuevan, no forma, no es lo mismo que un despido, pero en esta, digamos, pensémoslo en este espacio de flexibilización laboral que desde los 90 hacia esta parte siempre se viene profundizando, algunas veces más bien contenidos y otras veces con mayor alcance, pero la precarización laboral de que te contraten todos los años y nunca quedes efectivo es justamente una herramienta que utiliza el neoliberalismo para encubrir o no decir directamente que te está echando. Pero si trabajaste 10 años con contratos que se renuevan anualmente y un año no te lo renuevan, de un día para el otro te están dejando sin trabajo. En los hechos prácticos es lo mismo. Después no es claro, nominalmente la gente se queda sin trabajo, pero el nombrar a una persona que se la despide es una cosa y a otra que no se le renueva el contrato es otra, pero en fin es práctico para la política neoliberal es la herramienta que se buscó para achicar el Estado o para hacer reformas importantes sin pagar el costo político, ¿no? No, no, lo pero mismo que ocurre como los monotributistas que trabajan, no sé, médicos que trabajan en hospitales públicos hace 10 años y todos los años le renuevan el contrato. Hay una precarización laboral encubierta allí, hay una relación laboral encubierta para no pasar al médico a planta permanente y todos los años le van renovando el contrato. Claro, lo que pasa es que también el Estado que se va tuvo precarizada a la gente, ¿no? Nunca les dieron el pase a planta, todas esas deudas son los que los dejan hoy en manos de esta gente que directamente ya tiene todo el camino bastante allanado, por lo menos en el caso de estos laburantes precarizados. Esa fue una discusión que siempre se dio, no solamente este gobierno saliente, sino, y hablo de los gobiernos populares, ha tenido buena cantidad de sus trabajadores en el Estado, incorporados al Estado, en estas formas de precarización. Y siempre fue una discusión que se dio hacia adentro con quienes planteamos esta situación de que los compañeros y las compañeras nunca podrían estar precarizados desde el Estado, haciendo y asumiendo que hay un gobierno nacional, popular, que reivindica derechos laborales, nunca podría tener trabajadores de estas características, en estas condiciones. Sin embargo, la realidad es que es una deuda hacia esos trabajadores y trabajadoras, a esas compañeras y compañeros de estos gobiernos populares que en realidad nunca llevaron adelante una política masiva de incorporación, de reconocimiento de los derechos a los y las trabajadoras, y siempre estuvieron en esa, de esa manera precarizada, ¿no? En ese sentido, hay que ser sumamente crítico y autocríticos de que la discusión se daba, pero quienes dábamos esa discusión éramos una minoría muy pequeña y en algunos casos tildados de antipopulares o tildados de que queríamos boicotear al gobierno nacional y popular de turno, sea Cristina, sea este último gobierno que nada ha tenido evidentemente de nacional y popular, pero sobre todo en los gobiernos de Cristina y de Néstor, donde si bien se avanzó en un montón de frentes y un montón de derechos fueron reconquistados y nacieron nuevos derechos, la realidad es que buena cantidad de los trabajadores y las trabajadoras en el Estado continuaron su precarización laboral, ¿no? Y hemos recibido unas críticas bastante fuertes y bastante duras por parte incluso de los compañeros que vivían bajo esas condiciones y hoy han quedado sin trabajo, ¿no? Qué contradicción, en fin. Ni hablar el caso de los medios públicos y algunos servicios públicos, el caso de la pauta oficial del gobierno nacional, etcétera, también, ¿no? Ahí hay contratos, la posibilidad que tienen de renovar o no. La Radio Nacional, digamos, hay una aparte anunciada, e incluso hasta cierto periodista, una compañera, una colega, que ha sido casi amenazada o amenazada en plena entrevista cuando una funcionaria ya de Libertad Avanza le decía, bueno, yo que vos haría mejor mi trabajo o me cuidaría en mi trabajo, porque lo que se viene, digamos, es justamente el achicamiento de los medios públicos, ¿no? Y lo que hay es una avanzada hacia privatizar la TV pública y todos los canales de todos los medios, digamos, de difusión, ponerlos en manos privadas, lo cual dejaría incluso cuando uno habla en estos términos, está hablando de soberanía, tener un canal público de comunicación, una radio pública del Estado, está hablando de soberanía cultural, de soberanía e incluso política también, que se da ya hoy por hoy prácticamente es impensable la disputa política si no es a través de los distintos medios de comunicación, ¿no? De los nuevos, de las redes, pero también la batalla cultural y política se da dentro del ámbito de la radio, de la televisión. Bueno, que un Estado se desprenda de esa herramienta política realmente es una pérdida de soberanía imperdonable, ¿no? Bueno, la lista... Pero, bueno, son los cambios de los tiempos, ¿no? Son los cambios de los tiempos, perdóname, Juan. El cambio, hay un cambio de época que evidentemente marca el triunfo de Javier Milei en la Argentina, y hay un cambio de época, por lo menos a nivel regional, con esta victoria de La Libertad Avanza, como se define un anarco-libertario, donde vamos a ver lo más brutal del capitalismo llevado por el voto popular, ¿no? Y digo esto a nivel regional porque hay un viraje, sobre todo en las últimas semanas, con la elección de Javier Milei como presidente en la Argentina, con todo lo que Liqui representa, pero también a nivel regional se acaba de liberar a Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad. Bueno, hay un cambio de época que nos está llevando puesto y no es que no nos demos cuenta, pero la realidad es tan arrolladora que no estamos como pudiendo lidiar con el análisis concreto de que no son cuestiones aisladas, sino que hay un cambio en la región, digamos, en Bukele, pensemos, en Uruguay. Bueno, viene una avanzada neoliberal, viene una avanzada de la derecha, la propia Boluarte en Perú. Bueno, hemos hablado y hemos salido al aire con la realidad de Perú. Yo estuve en febrero con la Delegación de Derechos Humanos justamente recabando información para realizar un informe sobre la situación de derechos humanos en Perú. Que hayan liberado a Fujimori no es poca cosa. A nivel regional estamos hablando, ¿no? A nivel continental, creo que marca un signo de los tiempos que todavía no estamos tomando dimensión o no podemos tomar dimensión de lo que se está empezando a gestar, no solamente en nuestro país, sino a nivel regional. Pero tenemos que estar muy atentos a estos llamados, que ya no son llamados a atención, sino son hechos concretos de este cambio que evidentemente nos está llevando puestos, ¿no? Ahí hay que ver qué ocurre aquí, porque también es una propuesta de La Libertad Avanza, en persona de particularizado en la vicepresidenta Villarruel, donde el lobby para liberar a genocidas en nuestro país no está de alguna manera caído, sino todo lo contrario. Comienza toda una política de, en principio, levantar un discurso negacionista, sostener la teoría de los dos demonios y desde allí empezar todas las gestiones necesarias para liberar a los genocidas que hoy están detenidos, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a tomar conciencia de esta situación que no es particularmente la Argentina, sino que es a nivel regional y, como sabemos, cuando hay cambios políticos, hay bisagras continentales, los cambios vienen a nivel regional y con, digamos, todo el apañamiento o el encubrimiento o la gestación desde otros sectores de la política internacional y de actores en nuestro continente, que no es ni más ni menos que las embajadas de los Estados Unidos en cada uno de nuestros países. Estimado Marcos, te mandamos un abrazo grande y desde la semana que viene, bueno, vamos a estar ya viviendo este nuevo tiempo que se abre. Te mando un fuerte abrazo, Juan, que tengas un buen fin de semana, nos estamos hablando y, bueno, veremos que... ¿En qué condiciones estamos a partir de la próxima salida? Hablamos con Marco Sierras. Noticias. Información y análisis.